tu amor no era sincero. Cometí el error de buscar otros cuerpos que pudieran completar todas mis ansias, pero nunca se comparan con tu fuego. Por eso te amo como nunca yo amé. Por eso te quiero conmigo, mi amor. Por eso te amo. No sé cómo te engañé, si no hay como vos. Por eso te amo como nunca yo amé. Por eso te quiero conmigo, mi amor. Por eso te amo. No sé cómo te engañé, si después de pensar que algún día no te iba a tener, no hay otra como vos. Retenidos para ti, mi amor. Como vos.